Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 241. Lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams. Una locura. La bruja ni las palabras. Que se hizo radio. Yo sé que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, República Argentina. Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. La bruja de las palabras.blogspot.com. Por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Yo sé que al fin todo ha de salir bien. Y esta vez también ocurrió por error. Este sector del programa es resultado de un nuevo error. A mí no me cuesta mucho hacer esa clase de cosas. Por eso somos tan creativos nosotros, según algunos, porque nos equivocamos todo el tiempo. Y entonces un error nos conduce ¿a dónde? A un lugar que no habíamos previsto. ¿Qué es la creatividad sino eso? Puede ser que allí haya algo. Yo estaba convencido que la canción Dama, Dama era de Maritrini, y no era de Maritrini. Yo dije, vamos a pasar alguna canción así en La Bruja. Entonces me puse a buscar Dama, Dama, Maritrini, y no estaba. Dama, Dama, me salía una tal Cecilia. Que así se llama el programa de hoy. Vamos a ver cómo se juntan los cables alrededor de Cecilia. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Cecilia fue una cantante española de la década de los 70 que precisamente cantó esta canción Dama, Dama, que era una crítica a la sociedad de esa época. Se hizo muy famosa con un tema Ramito de Violetas, que lo compuso ella. También con Desde que tú te has ido. Ese tema creo que no lo compuso ella, pero ella lo hizo conocido. Sabés que hay unos señores que componen canciones, como Juan Carlos Calderón, un famosísimo compositor que había compuesto Eres tú. Compuso muchas canciones de Luis Miguel, era productor además de Luis Miguel, el responsable del éxito de Luis Miguel, creo yo, y de Mocedades, de muchos grupos. También este señor Calderón la acompañó a Cecilia en aquella época. Por ejemplo, esta canción que hizo conocida Cecilia la cantaron muchos intérpretes, No tengo acá la lista, pero uno es Pagliaro, por ejemplo, que es este. A ver. Era feliz en su matrimonio. Ahora, el tema es que Cecilia era una chica hippie, vamos a decirlo. Aquellos hippies auténticos, no se maquillaba, usaba una túnica larga, muy franca. Eso por ahí me llamó la atención de Cecilia. La franqueza, el bajo perfil. No actuaba la tipa. Si usted puede, después le echa un vistazo en YouTube. Hay algunos recitales de ella en la televisión española. Y bueno, vamos a hacer un repaso de un par de temitas de Cecilia. El primero es Un rabito de violetas. Un rabito de violetas es una historia de amor. Señora, es una canción compuesta hace más de 40 años, así que le voy a contar el final. Es una mujer que recibe flores todos los 9 de noviembre, no sé cuándo. En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. El marido del mismo demonio. Tenía mal genio, pero la tipa recibía este ramito de violeta y se las mandaba al mismo marido. Ya le conté el final, pero ya pasaron 40 años, señora. Si no la vio la película, ya está, fuimos. Y en un punto hoy puede parecer una historia ingenua, ¿sí? Porque durante toda la canción la tipa recibe estos saludos de un supuesto amante que ella imaginaba con un cierto aspecto y era el aburridísimo flaco que le pasaba en calzoncillo con el dedo en la nariz. Ese era lo que ella idealizaba. Y aunque es, en todo caso, tal vez hoy ingenuo, no lo era en aquella época. Ya hablar de amante en aquella época, en la televisión española, delante de todo el mundo, en recitales, ya era un asuntito. Entonces vos decías, mirá esta tipa en la que se mete. Era una rebelde de las tantas que ha habido, especialmente en aquella época. Cecilia tal vez fue conocida porque estaba en España y porque no era tan rebelde. Hemos tenido más rebeldes que no llegaron a la televisión. Ella estuvo en ese punto en el que era escuchada y admirada por millones y inspiraba, como de hecho inspiró a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras novias, a ser más libres, más independientes. Era feminista, precisamente. Por eso estamos rozando algunos temas que hemos conversado. Ahora les voy a cantar una canción que creo que todas las mujeres entendemos un poco, porque mi madre está empeñada en casarme, no sé si alguna de vuestras madres también. Y entonces he escrito una canción que se llama Me quedaré soltera, porque me voy a quedar soltera. Yo quisiera tener a alguien cerca. Yo no quiero vestir sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará a una solterona, llantos de su funeral. Hace un rato hablábamos de que hay dos versiones de los 10 mandamientos que son casi idénticas. La diferencia está en el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni la tierra. Y ahí está la diferencia. En la primera versión es así: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni el esclavo, ni el buey, ni el asno. La mujer aparece en la lista de pertenencias. En la segunda versión, que es más moderna, comienza con la mujer, por lo menos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni la tierra, ni el esclavo. Pero también está dentro de la enumeración de posesiones del varón. Para los judíos, la mujer es algo que vale muy poco, así tradicionalmente me refiero, ¿no? Por supuesto, en aquellos años de la Biblia, algunos sectores judíos, como pasa también en los cristianos, mantienen esta subestimación de la mujer. Cecilia, precisamente, hablando de mandamientos y hablando de objetos, va a decir, además con todas las letras, yo no soy tu objeto. Mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Vamos a escuchar un archivo que es un lujo. Es una grabación de cuando Cecilia, que en realidad se llamaba Evangelina, es una grabación de cuando Cecilia estaba componiendo esta canción, Un ramito de violetas. Y a mí no me extraña nada, porque yo compartía esa época, yo tenía un grabador, y ella seguramente tenía algún recurso más que yo, y cuando uno intentaba componer canciones, cuando yo ensayaba en el grupo con mis amigos, grabábamos a ver cómo quedaba, y si estabas componiendo, más todavía. porque si te salía algo lindo, después no te lo acordabas porque no sabías escribir música. Una joyita este audio de cómo Cecilia compone la famosa canción Un ramito de violetas. Yo adoro esta canción. No puedo creer que esté escuchando el momento exacto cuando Cecilia componía en la intimidad el ramito de violetas. Y claro, cuando la letra todavía no era la definitiva y ella, Cecilia, está ahí buscando las ideas y las rimas. Brutal. Cartas. Y la mandaban cartas por primavera. Luego eso. Porque cada 7 de septiembre, como siempre, sin tarjeta, la mandaba un pequeño ramo de violetas. Pequeño ramo. Pequeño. ¿Quién le escribía versos? Dime quién es. Me ha emocionado escuchar los acordes inéditos de este romance sonoro que Cecilia compuso en 1974 y presentó un año después. Como siempre sin tarjeta, me manda un ramito de violeta. Hombre, era un soplo de aire fresco con respecto a todo lo que se hacía. Era una especie en femenino de, yo qué sé, Bob Dylan, una cosa por el estilo así. Decía cosas que otros no decían. Y sobre todo se salía del tópico del te quiero, mi amor, en fin, voy a morir por tu amor, ese tipo de cosas, ¿no? Decía cosas que interesaban. Ella nunca iba de poeta, pero podíamos decir que era una auténtica poeta y que relataba cosas de la calle. También esta canción fue un éxito para Cecilia, aunque un poco agridulce. En noviembre del 75, sin ser consultada por su discográfica, tuvo que representar a Televisión Española en el Festival de la OTI. Quedó segunda, pero Íñigo me confirma que fue un trago difícil para ella. Esta canción fue la que presentó Cecilia en el Festival de la OTI en Centroamérica, el 15 de noviembre del año 75, 5 días antes que muriera Franco. Pero durante la vida de Franco, Cecilia tenía una rebeldía que hoy queremos subrayar, hablando de subrayar cosas. La casualidad quiso que yo en noviembre de 1975 estuviera en España. Así que yo viví en primer plano cómo era ese franquismo y esos días, esos meses del franquismo. Yo llegué a España a fines de octubre del 75 y a los pocos días salió un enorme titular en todos los diarios que decía agoniza Franco. Cecilia hacía varios años que venía cantando su rebeldía. Era una de las pocas, no la única, había otros famosísimos, Joan Manuel Serrat, Patsy Andión y algunos más, pero no tantos, y yo creo que ella era la mujer más valiente. Tenía 27 años en el 75, muy jovencita, y ya tenía años desenfundando su rebeldía. Esa canción que escuchábamos recién, Amor de Medianoche, la compuso el legendario Juan Carlos Calderón, este tipo enormemente capaz. Cada cosa que tocaba la convertía en un éxito. Pero el tipo le escribió una letra careta. ¿Me entienden, chico? ¿Cómo te quiero? La próxima vez que te veo te doy un beso no sé dónde. Lo obvio, digamos, ¿no? Y la Cecilia, che, dijo, no, hermanito, discúlpame. La música muy linda. La letra la voy a escribir yo. Le tachó la letra a Juan Carlos Calderón. Fíjate la nena, ¿no? Y vos la ves ahí, parece bonita. tenía esta cosa valiente, en épocas en las que la valentía escaseaba muchísimo. Yo cosechaba uva allí en Tafalia, un pequeñito pueblo de Navarra, y los fines de semana venía mucha gente a cosechar. Se sumaban los que no estaban durante la semana, se sumaban los viejos, algunas mujeres. Entonces charlábamos, ¿viste?, ahí mientras se laburaba, ¿no? Y yo presencié, che, cómo de un fin de semana al otro, con la noticia de la agonía de Franco en el medio, los mismos personajes, sabiendo que Franco se moría, comenzaron a hablar. Tipos de 60, 70 años o más también, no se animaban ni siquiera a hablar con el vecino de las cosas de las cuales ellos habían sido testigos 40 años atrás. Ese era el valor de Cecilia. ¿Sabe, don Benjamín, que yo vi cuando mataban a su padre? No me diga, don Pedro, nunca me había contado. Callados, españoles, muertos de miedo. En ese contexto es que esta ingenuidad de Cecilia y estas canciones, en donde se insinuaba la existencia de un amante, porque no era una tiranía solamente política, sino cultural, sexual, artística, ¿eh? Dama, esta canción de la cual yo le comencé a hablar, habla de una señora de la alta sociedad y que sin embargo tenía sus deslices. Puntual cumplidora del tercer mandamiento. Puntual cumplidora del tercer mandamiento. Es decir, santificaba la fiesta, iba a misa, está diciendo. Pero lo dice así para que los franquistas no se dieran cuenta, porque viste, eran medio sonsos. Puntual cumplidora del tercer mandamiento. Algún desliz en el sexto. El sexto es el del sexo, ¿eh? Algún desliz en el sexto mandamiento. Y esa a los franquistas le dijeron, no, nena, no podés hablar de esas cosas. Las señoras de la sociedad no tienen deslices en el sexto mandamiento. Así que la letra quedó algún desliz inconexo. Vos escuchás la letra y decís, ¿y qué me quieren decir? Vamos a escuchar un poquitito la versión que ella se animaba a cantar en la televisión española, diciendo la letra verdadera. Dale. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz en el sexto. Buena madre y esposa de educación religiosa. Esta es la famosa dama, ¿eh? Y la tipa en la televisión cantaba la letra y que me vengan a buscar. Era brava dentro de una imagen legal, porque si no, no hubiera pasado. La tipa, ¿eh?, andaba en ese andarivel que a veces es delicado, ¿eh? Por eso a veces algunos chicos son demasiado puristas, ¿no? Y terminan no siendo eficaces, ¿eh? Está bien, a veces hay que privilegiar el purismo, ¿eh?, y las convicciones y los ideales, y fenómeno. Pero a veces también tiene un valor llegar a millones, aunque en el camino vendas una parte del alma, pero entregues toda esta que aparentemente entregaba Cecilia. Ella se llamaba Evangelina, quiso llevar como nombre artístico Eva, pero ya estaba registrado el nombre de Eva allí. Entonces se puso Cecilia por una canción de Simon & Garfunkel que muchos recordamos. Un long play que sacó en aquella época. Le dije que comenzó a componer a los 14 años, sí. Piaget a los 11, ella a los 14. Un long play, Me quedaré soltera. Y además en la tapa del disco estaba esta chica de perfil y daba la sensación de que estaba embarazada. Pero ahí a mitad de camino. Es que era plena dictadura, no podía ser muy frontal. Le hicieron cambiar la foto, tal cual, le hicieron cambiar la foto. Pero en la canción Me quedaré soltera era una afrenta a esa moralidad mojigata que hoy nos resulta ya bastante superada. No en todos los ambientes, ¿eh? A veces conversamos con amigos de tanto de Argentina, de Jujuy o de otros países, y todavía están allá, ¿eh? En que si la chica queda embarazada tiene que casarse, por ejemplo. Ella dice, no, pará, ¿por qué? Era feminista, reivindicaba cosas que hoy me parece que son muy básicas. En la canción que ella presentó en la OTI, el 15 de noviembre de 75, esta letra que le tachó a Juan Carlos Calderón y que ella escribió, es sencilla en realidad, pero quiero subrayar algunos renglóncitos. Me has mirado como quien mira el mar, me imagino yo que es con un poco de indiferencia, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. El tema es que Cecilia fue una de las primeras que cantó esta clase de cosas. Hoy ya está, ya fue. Incluso hay que ir mucho más allá para captar la atención. Has comprado el silencio de mi voz, no mi silencio, sino el de mi voz, con amor que al fin no es más que amor. Decir una cosa así en boca de una mujer, eso es solamente amor, nada más que amor, eso. ¿Lo entendés? Hoy, incluso, en ciertos ambientes, en ciertas idealizaciones de lo femenino, todavía pega, ¿eh? El amor tiene que ser una gran cosa, que me, no sé qué, allá, súper idealizada. Eso es lo que corresponde. Y hace 40 años, imagínate vos. Yo no soy la marioneta de cartón, ni el juguete que baila en tu guiñol. Guiñol, habíamos dicho, ¿se acuerda? El teatro de títeres. Yo no soy la marioneta, ya fue muy dicho. Lo que estamos subrayando es que Cecilia fue una de las primeras. Y yo no sé bien por qué motivo es que Cecilia aparece en el programa de esta noche. Tal vez sea por este error del dama-dama que le contaba. Tal vez sea porque me impactó su imagen esta sin dobleces. Después mírela, señora, si puede, en YouTube. Sin maquillaje. Una vestimenta muy moderada, bajo perfil, no fingía. Yo no le vi fingimiento ni de felicidad, ni mirá qué linda canción que estoy cantando. No, estaba ella ahí muy directa, muy franca. Aquello era más común en aquella época que en esta actual. Me parece que hoy todos estamos caleteando todo el tiempo. Me da la sensación, tal vez Cecilia me sensibilizó especialmente, porque yo estuve ahí, en ese lugar, cuando ella publicaba su ramito de violetas, cuando ella viajaba al Festival de la OTI en Centroamérica, o tal vez fue que Cecilia murió muy jovencita, a los 27 años, en un accidente de tránsito. Y por último también, por supuesto, la canción que va a representar a Radio Televisión Española el Festival de la OTI, que se llama Amor de Medianoche. País España, intérprete Cecilia, canción Amor a Medianoche. Música, Juan Carlos Calderón. Letra, Cecilia. Director, Juan Carlos Calderón. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. Me has mirado como quien mira el mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. La bruja de las palabras. Has comprado el silencio de mi voz, con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñol. Adiós, amor de medianoche, hoy mi voz quiere. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 241. La bruja de las palabras. ¿Quién?